Hola, muy buenas tardes, bienvenido una temporada más y esta es ya la quinta temporada a Legión Novena, a vuestro programa favorito de historia que vuelve un año más, vuelve después del verano, como siempre, como le vamos haciendo pues desde el año 2020, cuando empezamos este proyecto, cuando empezamos este podcast, que la verdad que desde que empezó no ha dejado de generarnos la misma ilusión por la historia, el mismo interés y el mismo deseo de querer transmitir todo lo que buenamente conocemos, sea más, sea menos, sea de una manera más amena, lo consigamos hacer de una manera menos, pero yo creo que desde el primer día hasta el día de hoy, este programa no ha mantenido su esencia, no la ha perdido de intentar transmitir nuestra pasión por la historia. Y aquí estamos, otro mes de septiembre más, otro año más, para que nos escuchéis en los distintos programas que hagamos de esta temporada, y lo hago como siempre con mis dos compañeros, con mis dos compañeros eternos de Legio Novena, que son Daniel Caparrós y Antonio Murillo. Muy buenas tardes a ambos. Bueno, pues buenas tardes, estamos de vuelta, quinta temporada. Empezamos en pandemia, fue, ¿no? Empezamos en Claro. pandemia, efectivamente. Pues ya ves, pues sí. Justo cuando acabó el verano y como ya no había guiri, pues no, nos teníamos que encerrar otra vez en la casa, ¿sabes? Yo Es creo que verdad. los tres recordamos perfectamente ese programa, ¿verdad? Sí, que nos pusimos ahí a divagar un rato largo ahí de lo que es la historia. Te digo una cosa, Rafa, siempre volvemos cuando acaba el verano, pero bueno, yo entiendo que eso, decirlo en Córdoba es fácil, pero aquí el verano hace ya un mes que se acabó, o por lo menos, ¿sabes? Bueno, y aquí no ha terminado. Aquí no ha terminado, aquí tampoco, y eso que aquí hace un poquito más fresco que en Córdoba, pero... Y aquí no ha terminado. Pero bueno, por lo menos sí a nivel de calendario, ¿no? Sí a nivel de Sociológico, calendario. psicológico, ¿no? Por lo menos ha terminado psicológicamente. Exactamente. O hasta finales de noviembre no se nota. Totalmente. Quería decir que no sé si recordáis, que esto no lo sabe la gente, la intrahistoria que tuvo el primer programa, que recordáis que tuvimos que volver a grabarlo entero Ah, porque no se sí. escuchaba, con lo Es que ello verdad. supone, ¿no? De esa pérdida de espontaneidad, ¿no? Que tiene que volver a grabar un programa de nuevo. Sí, Buah, porque sí, luego bueno. dicen, luego sueltan las bromas de la misma manera Claro. que las sueltan, quedan feísimas, quedan feas ahí sin espíritu, ¿sabes? No, fue un poco lío, porque además con los micros para arriba, para abajo, bueno, ya está. Al final dijimos antigua usanza. Y ya Y ya está. está. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos una temporada más La vieja guardia. y vamos a comenzar esta temporada situándonos en la Edad Media de nuestro país, la Edad Media de la Península Ibérica. Y vamos a hablar sobre una figura que no había pasado todavía por el programa y que quizás es una de las figuras más importantes de la Edad Media en nuestro país, que es el rey Alfonso XI, el reinado de Alfonso XI, para situarnos. Cronológicamente estamos en la primera mitad del siglo XIV y en estos momentos, todavía hasta finales del siglo XV, pues en estos momentos todavía no se ha completado el proceso de reconquista del territorio musulmán. De hecho, lo que siempre se nos ha comentado un poco en clase, o yo creo que la idea que tenemos, la sensación que tenemos nosotros, es que desde que se conquista el Valle del Guadalquivir después de las Navas de Tolosa, con esa expansión militar protagonizada por Fernando III, desde ese punto hasta la conquista definitiva de Granada por parte de los Reyes Católicos, como si hubiera un stand-by, ¿no? Porque Castilla entra en esa inestabilidad crónica, ese conflicto, ¿no? Monarquía-nobleza que va a suponer esa inestabilidad política en Castilla, ¿no? Y parece que todo se queda en stand-by, sin embargo, hubo varias operaciones muy interesantes en el tema de la Reconquista y que fueron decisivas para que luego, finalmente, los Reyes Católicos terminaran con este proceso, ¿no? Y una de esas batallas, uno de esos procesos decisivos, es el que vamos a tratar hoy en el programa, que es la Batalla del Salado, una de las batallas más importantes de este periodo, pero ya no solamente de este periodo, es que trasciende a toda la Reconquista, quizá una de las más importantes de los 8 siglos que dura la Reconquista. Desde luego que en el top 5 batallas Reconquista está la del Salado 100%, vamos. Junto a Toledo y Navas de Tolosa, Pero sin embargo, a nivel de cultura general, no se No. conoce. Vaya, es que eso, la Navas de Tolosa yo creo que ha trascendido tanto y tiene tanta importancia en el imaginario de la Reconquista y tal, que las demás son como un poco, quitando la Conquista de Toledo, que tampoco fue una batalla. Y me atrevería a decir que incluso dentro del ámbito de historiadores que no son medievalistas, no la tienen en cuenta. O no la conocen tanto. Y ahora hablaremos de ello, pero realmente no es que tuvo más importancia que las Navas. De alguna forma, realmente es una batalla, de alguna forma es más definitiva que las Navas de Tolosa, en cierto aspecto. En un aspecto distinto al que hablan las Navas, pero que podría ser igual de importante que las Navas. De hecho, en el momento lo fue para la cristiandad, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos de todo eso, si acaso más Sí. al final. Y ya está. Ahora ya nos ponemos a divagar bien sobre eso. Pero vamos, ¿por dónde empezamos entonces? Pues Pues tenemos mira, ahí otro. lo que podemos señalar en primer lugar es que yo creo que a todos nos suena cuando hablamos de cuando se producen los reinos de Taifa, que ya por primera vez existe esa debilidad frente de los pequeños reinos musulmanes frente a los reinos cristianos, cómo van a ir progresivamente entrando en sucesiva oleada a la península ibérica distintos pueblos norteafricanos. Yo creo que a todos nos suenan los almorávides, yo creo que a todos nos suenan posteriormente los almohades, pero hay otro pueblo norteafricano que quizá no nos suene tanto, que también intentó entrar en la península e integrar de nuevo las taifas en su reino norteafricano. Ese pueblo fueron los benimerines, y es aquí el punto álgido de conflicto, el punto álgido de contacto entre este pueblo norteafricano y la corona de Castilla. ¿Qué podemos saber de este pueblo benimerín, Dani? Pues digamos que los benimerines es una tribu berber, ¿no? Que es lo que hace sustituir. Vamos un poquito antes, el principio del siglo XIII, Navas de Tolosa, ya sabemos que hay, como ha dicho Rafa, esos almohades, a todos nos suena, almorávide de almohades. No vamos ahora a adentrarnos en eso, porque ya lo hemos dicho además aquí muchas veces. En Digamos que muchos los almohades programas, sí. empiezan a perder poder, no solo en la península, sino también en Marruecos, a mediados de la segunda mitad del siglo XIII. Y entonces los benimerines van a ocupar ese espacio, ese hueco que dejan los almohades. Son otras tribus bereberes, ¿vale? Ellos van a compartir, tanto con almorávides y almohades, esa idea de la expansión territorial, ¿vale? De hecho, en 20 años dominan todo el Magreb y se expanden hasta la frontera de Túnez, Argel y demás, ¿no? Una vez dominan ese territorio, digamos que a partir de la década de los 70 del siglo XIII, empiezan a mirar la península ibérica, ¿no? ¿Por qué? Y ahí es muy importante. Nuestro protagonista de hoy, para que ya los vayamos sabiendo, va a ser Alfonso XI de Castilla, ¿no? Alfonso XI. No Alfonso X, es de las cantigas, como he dicho, Alfonso XI, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ante Alfonso XI, si es el XI, es porque había otro rey antes, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. Porque lo que ocurre que hay. ¿Por qué los beriberines miran a la península? Hay una debilidad en los gobiernos de los reyes anteriores, ¿vale? Tenemos Alfonso X, tenemos Sancho IV, Fernando IV. Coinciden muchos de ellos que empiezan a ser reyes con minoría de edad, dominados por tutores, que eso era muy común. ¿Y qué pasa? Que realmente esos tutores miran más por sus intereses propios, ¿no? que por el del reino. De hecho, luego hablaremos en general de la idea de Alfonso XI como el rey caballero, que es un poco lo que él expande, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya eso es más complejo, ¿no? Pero hay un asedio en Tarifa, que es reconquistada luego en 1292 por Sancho IV. Luego en 1294 tenemos el famoso episodio de Guzmán el Bueno, que, bueno, no sé si alguna vez lo hemos nombrado. Eso sí Creo que que. no, pero Creo que vamos, no. creo que todo el mundo conoce la historia de Guzmán el Bueno, ¿no? Aquí tiene una plaza, una rotonda con una pedazo de estatua increíble. Y la casa suya y todo. Las tropas de Benimerín le dijeron, nos tenían a su hijo, le dijeron, o rinden la plaza o matamos a tu hijo. Y él dijo, pues ya está. Le Sí, mala tiró, suerte, ¿no? dice la leyenda que le tiró el cuchillo desde lo Le alto tiró el del cuchillo. castillo. Claro, ahí tenéis. Me Es un rendí yo en la vida. símbolo, ese símbolo. Y bueno, ya está. Digamos que fueron repelidos en Tarifa, pero poco a poco fueron extendiendo su influencia en Granada. Granada en estos momentos, para no adentrarnos mucho aquí, no directamente a la batalla, está como a veces con Castilla, a veces no. Al final Granada es un reino que se funda desde el primer momento, porque Fernando III, el Santo, el que conquista Córdoba, Sevilla y Jaén, los deja hacer, ¿vale? Tiene un trato con el que será el primer rey o sultán de la dinastía, que es Muhammad Ibn Nasr, ¿no? El primero de ellos, tras las conquistas de Jaén, y le dice: oye, tú funda tu reino en Granada si eres vasallo, ¿no? Y a partir de ahí empieza esa situación de vasallaje que realmente va a perdurar siempre. Lo que pasa es que hay momentos de conflicto entre Castilla y Granada, igual que hay momentos de paz, y en este momento, pues Granada mira a los benimerines como: bueno, a ver qué pasa, ¿no? Tampoco querían verse conquistados por los benimerines, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya en este momento tenemos a Alfonso XI por ahí con su minoría de edad. Y en 1309, en 1329, los benimerines, aprovechando esa inestabilidad castellana, porque todavía Alfonso no había asentado la base del poder, se hacen con la ayuda de Granada, conquistando Algeciras. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Que una vez conquista Algeciras, tiene un paso a la península fácil. De hecho, también el paso que utilizaron, ¿no? Al principio de todo, ¿no? En aquel 711, ¿no? Entonces. Y entonces, pues bueno, ya de ahí nos quedamos casi menos de 10 años antes de la gran batalla del Salado. Esa es la situación un poco, ¿vale? De qué hay. Entonces Sí. ya crece Alfonso XI, estamos ya en la década de los 30 del siglo XIV, y está Algeciras tomada, los benimerines por aquí. Entonces yo creo que ahí ya nos colocamos donde nos ocupa hoy, ¿no? Yo creo que la situación de Granada era bastante complicada, porque por un lado ellos son vasallos de Castilla, ellos evidentemente no les interesa el conflicto con un reino muy superior como era el castellano, pero al mismo tiempo a ellos tampoco les viene mal que el cruce del estrecho se mantenga abierto para los pueblos norteafricanos, por si en algún momento le tienen que echar una mano contra Castilla. Y al mismo tiempo ya hemos visto cómo la ayuda de Almorávide y Almohade no es una ayuda desinteresada. Es decir, tanto Almorávide como Almohade habían conquistado, habían anexionado las taifas para su propio imperio. Y podría haber ocurrido perfectamente si los merines llegan a la península. Que de hecho los benimerinos estuvieron conquistando a todo el mundo islámico norteafricano. Claro. Creo que el sultán de Granada seguramente no quería verse como se vio Al-Mutamid con los almorávides. Claro. Cuando llegaron ahí de primera diciéndole, oye, ayúdame, y dice, sí, te voy a ayudar, pero la silla esa bonita que donde te sientas me la dejas, ¿sabes, chato? Bueno, Es un tío que Al-Mutamid le gustase mucho. terminó sus días en la pobreza, ¿no? Vagando por el norte de África, ¿no? La propia Granada pre-nazarí fue conquistada por los almohades también, ¿no? Y pre-almohávide, que eran los ciríes. Entonces, bueno, ahí hay una forma de. Pero es verdad, Rafa, ¿no? Granada, yo creo que ahí se ve un poco. En el filo de la navaja, ¿no? Pero hay una cosa que es fundamental también entender en el contexto en el que nos movemos ahora mismo, en el contexto castellano, que las guerras civiles y los conflictos internos que tiene, porque cuando se muere Sancho IV y luego ya llega al trono Alfonso XI, este va a tener un conflicto con los herederos legítimos de ese Sancho IV, que son sus hijos, que son los infantes de la Cerda. Y va a haber una serie de conflictos que van a desgastar bastante las arcas públicas del monarca castellano, enfrentándose a estos infantes de la Cerda, que son los hijos de Sancho IV. Que si no recuerdo mal, Alfonso XI es hermano de Sancho IV, ¿no? Ahora mismo no lo recuerdo bien. La verdad es que ahora mismo no lo recuerdo yo Porque, o sea, tampoco. ahora lo busco y Sí. salimos de dudas. Pero el caso es que la ley del mayorazgo, que imperaba por aquel entonces, suponía que tenían que subir al trono estos infantes, algunos de estos de los infantes de la Cerda. Y claro, Alfonso XI al tomar poder. Hay una serie ahí de desgaste interno bastante importante, que es lo que estaba diciendo antes Dani, lo que aprovechan muy bien los benimerines. Ese Sí. momento. Y es que la batalla del Salado es tan importante porque es que es la cara o cruz del reino que se la juega ahí un poco. Si llegan a perder esa batalla. Hombre, no estoy diciendo otro 711, ¿no? Pero quizá hubieran entrado ahí otra vez un poco tranquilitos porque el reino de Castilla, entre tantos conflictos, estaba un poco fastidiado, la verdad. Y encima, para colmo, Alfonso XI también tenía otro problemilla, que es que su esposa María de Portugal no le gustaba tanto. Y no contento con eso, se va con Leonor de Guzmán, que de ahí nacerán, como sabemos, la dinastía Trastámara y tal, ¿cómo se llama? Los Enrique este, Enrique II, el primero de todos, el Gran Claro, Mercedes, ¿no? que de Alfonso XI van a surgir luego su hijo y su hijo ilegítimo van a terminar Claro, Pedro primero el pegándose cruel, entre ellos. Pedro primero el cruel y Enrique II de Trastámara. Exactamente. Lo importante de esto, sobre todo para este contexto, es que debilita un poco las relaciones con el que es su suegro, que es Alfonso IV de Portugal, que es el padre de María de Portugal. Su esposa legítima. Claro, su esposa legítima. Y bueno, ahora veremos lo que pasa al final, pero claro, de primera es como, ¿suegro? No, suegro no. Vos sos pasado, viste para allá, hombre, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? No le diría Claro, hombre. porque Antonio cuenta un poco la amenaza de Benimerín, una vez que se toma Algeciras, es completamente real y finalmente Alfonso XI tiene que tragarse un poco su orgullo y decirle a su suegro, por favor, ayúdame. Necesito ayuda, suegro. Es que lo Pues Benimerino no es que. suegro le dijo tocayo, tocayo. Claro, también, muy bien. No, otra cosa no, pero era el nombre de moda por aquellos años. Alfonso, sin duda, vamos, tenemos, este es el 11, y luego uno vuelve a ver el 12, no es hasta el siglo XIX, o sea que imaginaros Ya ves. que hay un poco menos. Y Alfonso IV le recibe y le dice, ah, ahora sí me entiendo, Ah, ahora, ¿eh? Literalmente, fue leer el prospecto de las toallitas de bebé. Fue. entonces la El caso. cuestión, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué tenemos? A los benimerines que ya han tomado Algeciras, ¿no? Y a los Alfonso que se ponen de acuerdo en ir para allá, ¿no? ¿Y qué hacen los benimerines? Porque ahora no es que estén diciendo, oye, me gusta este campo de batalla, venid para acá que nos vamos a dar de palo y así. No, no, no, no. Los benimerines se han ido y, como antes tienen ya una plaza importante, van a por otra. Claro. De Que estaría. hecho, ellos realmente quien va a elegir el campo de batalla son las tropas musulmanas. Porque va a ser, eso ahora hablaremos también. Si queréis, puedo contar cómo se distribuye el ejército. Hay un artículo de Julio Isaac Meijueiro, que es como un apellido, lo siento por Julio Isaac, de no pronunciarlo bien. Tiene un artículo muy interesante en Despertaferro y trata eso muy bien. Entonces, los dos Alfonso se reúnen en Sevilla Sí. y reúnen sus tropas y van hacia, bueno, hacia Algeciras, ¿no? La cosa es, para que nos situemos, la batalla, la propia batalla del Salado, tiene lugar además en una fecha muy cercana a la nuestra actualmente, el 30 de Correcto. octubre de... Esto no ha sido sin querer, ha sido casualidad, no, la verdad es que no lo habíamos pensado. El 30 de octubre del 1340, ¿no? Ahí es donde se va a dar la batalla. Para que entendamos, ya hemos dicho, ¿por qué se da esta batalla? Porque los benimerines es ahora mismo la amenaza principal para la cristiandad peninsular, y no solo peninsular, porque ahora hablaremos que esto tiene, como he dicho antes, a nivel cristiandad Europeo tiene su europea. repercusión. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los que se van a enfrentar? Por un lado, bueno, realmente la batalla va a ser cerca de Tarifa, en el estrecho, en el estrecho de Gibraltar. Por un lado tenemos Alfonso XI y Alfonso IV, Alfonso XI de Castilla y Alfonso IV de Portugal. Y por otro, al sultán Benimerín, que vamos a ponerle nombre al protagonista, que es Abu al-Hasan, que a su vez es ayudado por uno de los reyes más conocidos de la historia de Granada, más allá de Boabdil, que ya, o otros reyes como Mulay Hacén, que son de finales. Sí. O el propio Muhammad, que es el fundador. Exactamente, el propio Muhammad es Yusuf I. Yusuf I de Granada es el rey en este momento. Y esta batalla, pues al final, bueno, ahora vemos cómo se va desarrollando un poco. Por aquí quería decir, es que no encuentro dónde tengo. La cuestión es que realmente los castellanos pues buscaban combatir en campo abierto, ¿no? Pero los norteafricanos, o sea, los benimerines realmente y su aliado, cuando saben que los cristianos vienen, levantan el asedio que estaban formando en Tarifa, de hecho queman las máquinas de guerra y se van para atrás, ¿no? Adoptan una posición muy defensiva. Ahora veremos dónde. De hecho, Abu al-Hasan confía en que él tiene muchas más tropas que los cristianos. Ahora haremos una comparación de números y dice, bueno, si cojo un sitio estratégico, escarpado, que sea complicado y encima tengo más hombres, ¿no? Pues lo normal es que yo gane. Entonces, digamos que los musulmanes erigen ese territorio en torno al río Salado, ¿vale? Y se posicionan en una situación ventajosa, ya digo, escarpada y demás, ¿no? Porque además los musulmanes, en este caso, los benimerines y, bueno, en general los musulmanes durante la guerra en la Edad Media tenían una táctica que era la de acosar con la jabalina, la caballería, digamos, ligera, acosar, huir, acosar, huir. Entonces ellos también pretendían jugar con eso. Luego al final no les salió tan bien, pero bueno. Les gustaba provocar la desbandada en el enemigo para luego Exactamente. rematarlo fácilmente cuando estaban desorganizados. Es algo que Por también favor. vimos en el caso de los partos, por ejemplo, cuando hablamos de la batalla de Carrás contra Roma, algo así parecido, ¿no? Bueno, y Pero esa esa es una táctica técnica. viene desde el inicio de la conquista musulmana de la península. Sí, también, también. Sí, esa técnica es de la tarde antigüedad, si la podemos llamar así, de principios de la Edad Media, ¿vale? Una cosa, antes de que se me olvide, la acabo de mirar, y no es que fuera hermano de Sancho IV, es nieto suyo. O sea, Sancho IV es su hijo Fernando IV, y a su vez Fernando IV es el padre de Alfonso XI. Lo que pasa es que al morir en esa circunstancia de tanta inestabilidad y demás, sus hermanos, que son los hijos de Sancho IV, son los que pretenden, pues eso, tomar Y el trono y en por la lugar de propia Fernando. juventud de Alfonso. Exactamente. Alfonso es muy niño cuando recae sobre él la corona. Claro, Claro, que sí. Fernando IV básicamente era un rey que no apenas se ve, es como Felipe I. ¿Quién es Felipe I? ¿Eh? Eso le Y pasa a Luis la corona. I, y Luis I. Ese yo creo que hasta te la has inventado. No, no, no. Ese es el rey con el reinado más breve de la historia de España, que es hijo de Felipe V. Es un Borbón. ¿Qué dura? ¿Tres, 35 horas? Dura 8 meses, creo, o así. Bueno, ya Ah, dura más que cualquier intento de vale. independencia de Cataluña, de los 5 que tuvo. Bueno, Bueno. total, estamos aquí poniendo las piezas en el campo de batalla. Esa técnica que he comentado se llama tornafuye. Sí, se usó tanto la batalla de Arcos como la batalla de Navas-Dorosa y eso. Consiste en fingir que huyes para luego tirarte saeta y jabalina y bueno. Una táctica un poco perruna, ¿no? Vamos a decir. Así que bueno. Bien, ¿cómo se despliegan los ejércitos? Que esto a lo mejor es un poco pesado, pero lo he resumido mucho, así que no. Pero bueno, para pa que tengamos idea de cómo se hace la batalla. La batalla no es a lo loco. Ah, es cierto que en la Edad Media tal vez no haya unas tácticas militares tan profusas como la que vamos a ver en la guerra napoleónica, pero que tampoco era un campo de batalla loco. Había unos tempos y unas cosas, ¿no? Entonces, el ejército de los castellanos, de los cristianos, se despliega en 5 cuerpos, ¿vale? Una retaguardia, que además ahí tenemos grandes nobles, ¿vale? Como es Gonzalo de Aguilar, que es el concejil de Córdoba en ese momento, y Pedro Núñez de Guzmán, que es un noble leonés también. Ahí están las tropas de peor calidad, ¿vale? Luego tenemos el núcleo del ejército, que está Alfonso XI, quien lo comanda. Luego tenemos un flanco derecho con Álvar Pérez de Guzmán, que, bueno, pues lleva a sus propios caballeros. En el flanco izquierdo tenemos a el rey de Portugal, Alfonso IV, y con su hueste portuguesa, más otros castellanos que le ayudan, y luego una vanguardia formada, digamos, por lo más importante de la nobleza castellana de ese momento. Esta batalla además es muy importante porque Alfonso llama a los principales nobles del reino, ¿vale? Está ahí la élite, claro. Está la crème de la crème. O sea que es Di como si jugase los galácticos, quién está ahí también, que yo me hizo mucha gracia cuando lo leí que estaba por ahí también. no recuerdo, no recuerdo. Don Juan Manuel, ¿sabéis quién es, no? Sí. El escritor del Conde Lucano y todo eso. Ahí Ah, sí, está por cierto, ahí. cierto, es verdad, verdad. Bueno, ¿Cierto? y por parte de los ¿Cierto? musulmanes estaba también Al-Hatib, que también fue de hecho cronista también de la batalla. Sí, había, aparte de los nobles, exactamente, estaba ahí. Claro, es que esta batalla, vemos que es una batalla de principal en este momento. Entonces Sí. acude, el llamamiento es, de hecho ahora hablaremos de eso porque es cruzada también, esta batalla es cruzada porque tiene una bula papal, ¿vale? En la fuerza musulmana tenemos la retaguardia con unos 6.000 efectivos de caballería. Y luego, pues, una reserva que guardó Abu al-Hassan, pues, por lo que pudiese pasar, ¿no? En el Para reforzar centro. las zonas más débiles en cualquier Claro, momento, tal. exactamente. Porque él, de hecho, tenía, de alguna forma, tenía previsto, pues, una huida que le sirviese de forma estratégica, por así decirlo. En el centro está el propio Abu al-Hassan, igual que ocurre en el otro lado. En el flanco derecho está Yusuf primero. Es decir, ¿esto qué significa? Que los portugueses se enfrentan a los granadinos directamente. Ahí hay una batalla, o sea, una parte de la batalla es portuguesa contra granadino. Y en el flanco izquierdo está el hijo de Abu al-Hassan, que se llama Abu Numar, que protege la zona más, más cercana a la ciudad de Tarifa, que era la zona más débil de los. Bueno, lo que ofrece mejor ventaja contra los cruzados. Y ya está. Realmente solo. Dime, Antonio, dime. Va a decir ahora algo de, o sea, me refiero, va a hablar del número de tropas que había supuestamente, Tengo porque por es ahí que algunos números, a ver si coinciden con los tuyos. Y yo creo que así no nos acercamos. lo que he leído, pero se acercarán, pero según he leído, las tropas musulmanas superaban bastante a las cristianas. Totalmente, eso sí. Eso Y está claro. dentro de las propias tropas cristianas, las castellanas evidentemente superaban por mucho también a las aportadas por Afonso IV de Portugal. Que por eso le dan como mando libre en plan tú contra el de Granada, venga, los dos, como los dos ayudantes, ¿no? Se pelean por su lado. Y Exactamente. los dos tochos, el ¿cómo se llamaba el Benimerín? Que ahora no me acuerdo. Abul Hassan. El Hasán y Alfonso, el Abu Hasán y Alfonso XI se pelean por su lado. Vamos, lo que yo he leído, un artículo de Javier, espera que me ha salido, el Alta, dice que, bueno, que las crónicas, como siempre, inflan los números, pero que unas estimaciones. Se dice que el ejército cristiano pudo reunir 22.000 soldados, mientras que el musulmán tendría el triple. Y eso es lo que he leído yo, que los musulmanes eran alrededor de 60.000 y los cristianos como 20, 20, 20 y poco. Exactamente. O sea que, hostia, de primeras dices, vale, es verdad que un número mayor, un número importante de las tropas musulmanas eran las típicas tropas, bueno, no de leva, pero casi de leva, infantería muy ligera, poco adiestrada y más o menos regular. Pero, joder, la diferencia numérica es bastante importante ahí. Eso es verdad. La mayoría de las fuerzas musulmanas no tenían parangón con la tecnología militar de los cristianos. Estaban peor armadas y peor protegidas. Sin embargo, la caballería cristiana, por ejemplo, era más potente. Y aparte, no solo es que tuviesen más soldados los musulmanes, sino que tenían ellos habían elegido la posición en el combate. Tenían esa ventaja, ¿vale? De hecho, es que los cristianos tenían que verse obligados a cruzar el río para plantar batalla. De hecho, hay dos intentos para cruzarlo porque de primera no sale muy bien. Ahí hay un poco de. Entre los nobles de Alfonso hay un par de problemas. De hecho, hay uno en concreto, no recuerdo ahora cuál era. Don Juan Creo que Manuel. fue Don Juan Manuel, fue Don Juan Sí, fue Don Manuel Juan Manuel. que le dicen, cruza, cruza, tío, que no, hombre, que por aquí no Sí, se puede, que no sé qué, y de indecisión y demás, llegaron hasta desconfiados y todo. le llegó incluso a pegar un bastonazo a su alférez, diciendo que no, que aquí se hace lo que. Y al final creo que fueron los hermanos Gonzalo y Garcilaso Ruiz de la Vega, que también eran nobles los que iniciaron el cruzado. Pero bueno, la cuestión es que al final, a pesar de que costase, sí que los cristianos consiguieron cruzar el río. Y bueno, en un principio los cristianos se pusieron por delante, pero hubo un contraataque musulmán que fue bastante duro y se vieron obligados los cristianos a abandonar esa cabeza de puente que habían conseguido y retroceder, ¿no? Entonces luego hay un segundo intento realmente de cruzar el Salado y ahí ya pues cruza Alfonso XI junto con otros nobles y la vanguardia. Flanquean a los musulmanes, escalan hacia una pequeña colina que quedaba a la derecha de los benimerines, y fue ahí cuando ya la batalla se empieza a descontrolar. Pues en ese momento se desmonta un poco el ejército y eso finalmente va a llevar a la victoria Y eso cristiana. termina beneficiando a los cristianos, porque ahí cuando se vuelve un poco loca la cosa, es verdad que al estar el río como frontera natural, no lo tenían un poco controlado, y cruzaba un vado en una batalla es prácticamente una sentencia de muerte. Al Sí. conseguir eso y ya desorganizarse un poco la contienda y demás, y teniendo en cuenta la calidad de las tropas, los cristianos logran al final imponerse. Pero muy importante también lo que hace la guarnición de Tarifa. Totalmente. Porque a Tarifa la estaban asediando y de hecho los cristianos primero mandan dos de estos que van, joder, emisarios, joder, no me sale la palabra, a decirle, pues si no os peleáis con nosotros aquí delante de la ciudad, vais a ser unos cobardes, le dieron los musulmanes. No, no, nos vamos a pelear donde yo te diga que para eso vamos a ir para allá ahora mismo. Y por eso se pelean en el río El Salado. Pero el caso es que abandonan el asedio de la ciudad, queman las máquinas de asedio para que no caigan en manos de los cristianos, evidentemente, pero es que la guarnición sale de allí y va a atacar por una zona en la que no se la esperan. De hecho, eso posibilita que durante la batalla, con el desconcierto y demás, puedan llegar las tropas cristianas al centro de operaciones musulmán, que es donde está la tienda del sultán y tal, con los cofres y demás. No sé por qué se llevaban las riquezas a la Sí. batalla. Y llegan allí en nada y menos. Y ahí, gracias a eso, al desconcierto que había y a la ayuda que ofrece la guarnición de Tarifa en lo que es la batalla esta. De hecho, ahora que Y has eso dicho también. eso fue problemático también en parte para el ejército cristiano porque muchos soldados se descontrolaron con arrasar con el botín y se fueron de la batalla. O sea, que fue literalmente Claro. así. Y pasa que luego volvieron, pero hubo el problema. Y Alfonso de Portugal tuvo al principio problemas también con Yusuf. Allí no Eso quiere iba perdiendo. decir que estaba perdiendo, o sea, el rey de Portugal estaba perdiendo, pero claramente, y si no llega a ver todo este lío y llegan a auxiliarle, el rey de Portugal ese día no hubiera sido Alfonso IV, tendría que haber Sí, sido otro. sí. Estaba perdiendo y luego ya con todo este lío pudieron los demás cristianos, los que estaban asediando, digamos, el núcleo, a irse con ellos y ayudarle. Entonces, al final, digamos que la batalla, no, por mucho que Alfonso XI estuviese en el centro y tal, no es que se decidiese únicamente por el centro, sino que fue una serie de maniobras de todas las sectores del ejército que bueno, consiguieron superar tres cuestiones: el río, la posición estratégica de los musulmanes y la mayoría y el número de soldados que era mayor, ¿no? El del enemigo. Todo esto muy, muy resumen. La batalla fue realmente. Tuvo mucho más movimiento, pero no vamos a ponernos aquí modo risk, porque No, no, aburrimos al porque personal. ni es plan ni somos Pero nosotros especialistas en esto tampoco, ¿eh? la idea es esa. Lo que sí hay que tener en cuenta también es que la batalla no fue la típica esta que nos podemos imaginar que dura días y No, semanas. claro. Fue literalmente no un rato, pero sí un. ¿Qué fue? Se produjo en un día, sí. Tiene su Esa fecha. mañana. Se decidió en Fue la esa mañana. jornada, se decidió en la jornada, Pues ¿no? esa mañana, ¿no? O sea, si Sí. empezó como, he ido por ahí que empezó como a las 10 de la mañana o cosas así, cuando ya no molestaba el sol de frente, Sí, exactamente, cuando no ya, molestaba ¿no? el sol. Sí. Según la Y crónica, eso sí. que estuvieron, lo mejor que estaría para la hora de comer, dieron, pues buena hora ya, vamos a parar. Hombre, es Hombre, que no. si cayó en Pero domingo, habría que ver que cayó el 30 de octubre. Sí, que claro. cayó en domingo, había que hacer un arroz. Entonces, pues si va a ser un poco tarde, tú sabes que. Claro. Igual se terminó para la hora del vermú. Claro. Claro, pero hay que hacerlo a su hora, no lo puedes hacer más Claro, tarde evidente. porque se cae al sol, no se está a gusto en el campo, tú Hombre, que sabes. tú sabes que cuando hay que echar arroz hay que echarlo, si no, luego ya Claro, a si no tarde. se pasa, si Y no se cuando hay que pasa. sacar, Y cuando el hay que arroz tiene su sacarlo del fuego, hay hora. que sacarlo, ¿eh? El arroz tiene su hora y allí dejaron a uno con el perro haciéndolo. Allí dejaron a Don Juan Manuel, que como estaba ahí ya hasta las narices, le dijeron, mira, Sí, vete yendo tú, vete guisando el romero. dejaron a uno a la sombra de una encina, ¿no? Con un delantal y el perro haciendo el sofrito. Hostia, qué guapo, pero te lo Entonces, imaginas, en bueno. verdad, buen peró tenía que hacer para 20 y pico mil tíos. Pero bueno, él pensó bien, dijo, bueno, 20 y pico Según mil, de los que igual quedará vuelve la mitad, 17. claro, quedará la Seguramente salió mitad. soso, seguramente salió soso. Cuando se hace para Hombre, tanto. la sábora que entonces Claro, no era. claro. No, no, no había sa para una paella para 22 mil tíos, ¿eh? No había. Pero, ¿lo harían vegan friendly o no? El arroz. Entonces era la Mucho, mitad eran mucho nobles. cerdo, ¿no? Después de ganarle a los Benimerines, mucho, mucho cerdo, ¿no? Claro, ese sería el. Oh, sí, que claro. Pero eso entonces se la comerían antes, ¿no? Por si acaso, para un poco de repelente, ¿eh? Pero bueno, que aquí en el Bueno. Andaluz el vino Sí. Corría raudales Como también. tiene que ser. Bueno, es evidente que la victoria castellano-portuguesa en el Salado fue un golpe definitivo a la amenaza que suponían los benimerines en la península, ¿verdad? Bueno, Claro. una cosa, Cortamos un poco. vamos a cortar aquí y os lo contamos después de venir, porque se nos va a Breve acabar. inciso de un segundo. Perfecto. Decíamos que la victoria de las tropas castellano-portuguesas en la Batalla del Salado supusieron extirpar de raíz la amenaza de los benimerines, de que pudieran cruzar el estrecho, ¿no? Y conseguir conquistas territoriales en la península ibérica. Exactamente. Y Esa es además, la lo que gran cuestión. estábamos. Perdona, Dani, que no es que has No, he dicho dicho tú. que esa es la gran cuestión, que es lo que debe quedar claro a quien nos esté escuchando, que es el fin de la amenaza, es el cierre total ya, ¿no? Y es que eso es lo fundamental también de esto, porque es, con esta victoria lo que se logra es poner el fin. Sí, es que se pone el fin a los intentos de ya no solo de los benimerines, sino de los demás pueblos norteafricanos, musulmanes, etcétera, etcétera, que querrán asaltar la península en algún momento. No van a poder, porque no tienen la posibilidad, porque no tienen un puerto fiable, ¿no? Por el que hacerlo. Y es muy importante, porque a lo largo del siglo XIV y durante el siglo XV, la historia de Castilla es, bueno, y la de Aragón también, es de una inestabilidad interna increíble. O sea, si no se llega a cerrar el paso del estrecho y pasa a otro pueblo con la misma fuerza con la que pasaron, a lo mejor llegaron en 711 o luego los almorávides, los almohades y demás, no sabemos qué hubiera pasado. Y es fundamental esta batalla del Salado, por eso mismo. Porque luego tenemos la guerra civil entre Pedro I y Enrique II. Pero es que luego tenemos el conflicto entre nobleza y monarquía que se extiende durante lo que queda del siglo XIV y durante todo el siglo XV hasta casi finales con Isabel II. Porque recordemos que hasta Enrique IV, Isabel primera, Isabel eso es Isabel I, uy, primera. uy, ¿te imaginas? Isabel II. Gracias. Incomparables, incomparables. Bueno, eso es que él es Incomparable. la mayor decaída de un nombre, de un rey o de un personaje, jamás. Isabel I está aquí y luego Isabel II ni se ve de lo fondo que está, pero bueno. El caso es que Enrique IV, o sea, el hermano de Isabel, este tío, vamos, lo deponen los nobles en la farsa de Ávila para poner a su otro hermano, Alfonso, que luego el pobrecillo pues se muere enseguida. Sí. Pero hasta ese punto, y esto es, si no me equivoco, 1463 o La farsa de 1400. Ávila, Sí. 1465. Eso, 1465, ¿ves? Por ahí, mira, me han fallado 2 años. Sí, O sea, sí. que imaginaros qué pasan. Alfonso XII se muere en 1350, si no me equivoco, Sí. con la peste. Sí, con la peste. De hecho, 1350. muere de peste, exactamente. De la gran Alfonso XI peste de ese muere de siglo que peste. asola Europa, es esa peste famosa que todos conocen. Y la del Decamerón, vaya, la peste negra, la famosa, es la que se lleva Alfonso XI. Pues muere en 1350, 115 años después. Un problema que va a desatarse ya en todo su límite, en todo su esplendor, a su muerte, porque él sí va a ser un rey fuerte, va a seguir 115 años después teniendo prácticamente la misma importancia. 115 años, que hablando en historia, en plan, siglo XV, siglo XIV, parece que está muy cerca, y en realidad lo está, pero pararos a pensar en el momento, ¿no? O sea, no está En lo que cerca. supone a día de hoy, claro. Claro, 115 años, o sea, bueno, pues tú puedes vivir un rato de lo que hiciera, yo qué sé, Juan II, que también era bastante pelele, el tío. Si no llega hasta ahí Álvaro de Luna, el condestable, se lo hubieran comido los nobles vivo y con patata, vaya. Sí. También para Granada tiene una importancia manifiesta la batalla del Salado, porque ya se les va a cerrar la puerta. Definitivamente del norte de África a posibles ayudas que le vengan en un eventual ataque de Castilla. Totalmente, ya queda aislada. De hecho, ha dicho Antonio, es el fin de las incursiones norteafricanas en Occidente, pero es que es el principio incluso de las occidentales en el norte de África, porque esto va a llevar a que los cristianos peninsulares conquisten plaza en el norte y la más importante también para nosotros es la conquista portuguesa de Ceuta en 1415, 415 por ahí, ¿no? exactamente. Y aparte, él muere con la peste, pero Alfonso XII, cuidado, porque él aquí se torna de gloria y el tipo al final en su crónica dice que esa batalla, la de Batalla del Salado, para él considera que es más importante que las Navas de Tolosa. Dice, aquella batalla la que llaman de Úbeda, incluso. Y no habla ni de los portugueses, de otros que no habla, que por cierto también participaron, pero la verdad es que no hicieron mucho, fueron los aragoneses con una flota, pero tampoco, ¿no? Y los navarros también mandaron, porque como era cruzada, Era cruzada, ¿sabes? fueron 200 navarros a Entonces, pelear y a la batalla del Salado, ¿eh? ya no solo que cierre el estrecho, sino que también al Mediterráneo le viene bien, porque aquí hay implicados también genoveses y otros tantos que estaban ahí en el Mediterráneo y viéndose un poco amenazados por los beniberibles, ¿no? Sí. Y Bueno, bueno. los zorros de los genoveses en ocasiones anteriores se habían puesto a favor de los benimerines, que muchas veces pensamos que todo se divide en el relato, consiste, perdón, en el relato maniqueo de moros contra cristianos, ¿no? Y vemos como continuamente esa regla no se cumple. Exactamente, sí. No sé si son genoveses, a lo mejor me equivoco, pero creo que por ahí también Y estaban. los de Génova ayuda, porque Génova aliada de Castilla. Entonces, eso. Cuando le Y interesa. va a hacer otra cosa. Ah, bueno, que Alfonso XI al final es un rey, además lo que hablaba antes, el sentido que le da a la caballería, de la virtud y tal. Él tiene una ideología muy fuerte en todo momento, y en todo momento Sí. tiene un discurso ideológico brutal. O sea, a día de hoy a lo mejor se nos hace muy lejano, pero en su momento tuvo que convencer mucho a sus huestes y ser una persona con capacidad de unión y de volver a esa idea de la caballería, de la reconquista y demás. De hecho, mira, esto se puede entender, aunque no es el final del proceso de reconquista, sí que cierra un ha sonado un WhatsApp mío por ahí, ¿no? Perdón. Cierra un ciclo muy importante de esta idea de restauración o de reconquista. Porque, como hemos dicho, a partir de aquí solamente queda Granada. Y ya no tienes que mirar a las espaldas, ya tienes que mirar al frente, ¿no? Y además, en el plano del cristianismo internacional, por así decirlo, la Batalla del Salado fue muy bien recibida. Porque hacía poco, hacía ya años que se, bueno, hacía poco, hacía ya varios años que se había perdido Tierra Santa, Acre, que fue el último territorio cristiano. Y entonces esto fue como una especie de, bueno, animaba un poco, ¿no? Entonces, al final lo que hemos querido con este programa es, bueno, primero que se conozca esta batalla, que yo creo que, como hemos dicho, es poco conocida, y que realmente fue determinante para el devenir de la historia de la península. Sí. Tanto en la parte positiva de cerrar el estrecho, como lo que ha dicho Antonio, que si tienes las espaldas cubiertas, por lo mejor te puedes dedicar a matar gente noble, pero si no, no puedes, ¿no? Porque, Sí. También para poner un poco en valor la figura de Alfonso XI, ¿no? Que tampoco es muy conocida muy conocida. Y y por cierto, que es muy reci importante, por ejemplo, conocemos mucho a Alfonso X con el tema sí. de, bueno, Tema cultural. tema cultural, también tema legislativo, la ley de las partidas. Sí. Pero si no es por Alfonso XI y el ordenamiento de Alcalá de 1348, la ley de las partidas, como no es que no entrasen en vigor, sino que es como el que las instaura de alguna manera Sí. al mismo nivel que el resto de los códigos legales que existían en ese momento, ¿no? Y es muy importante esto, porque el ordenamiento de Alcalá es el primer paso. Uno de los primeros pasos que da la monarquía castellana en el reforzamiento del poder real y en lo que es la construcción de la monarquía autoritaria, que luego culminará, date cuenta tú también, Por el Estado moderno. una heredera de la unión no legítima de Alfonso XI con Leonor de Guzmán, que será Isabel I Trastámara, vaya. Y como La siempre, católica. nuestra bonita ciudad siempre tiene relación a los grandes momentos de la historia, y en este también lo tiene, ¿no? También tiene relación con Alfonso XI. Sí, ¿Por Alfonso qué? XI está enterrado en la Real Colegiata de San Hipólito, aquí en Córdoba. Y bueno, todo el que pueda visitar la colegiata, pues os invito a que entréis y que veáis, contempléis la tumba de este rey, que como ya digo, pasa un poco por alto en la historia de la Edad Media de España. Quizás no están en esa lista de nombres, ¿no? Como los Reyes Católicos, como Fernando III, incluso como Alfonso VI, ¿no? El conquistador de Toledo. Pero sí es cierto que es una figura fundamental por todo lo que hemos hablado, porque se produce ese inicio, ¿no? Durante su reinado del reforzamiento del poder real, porque se alza victorioso en la batalla del Salado y porque tuvo también un reinado extenso, que no era muy común en esa época. Y por todas esas cosas estamos hablando de una figura de primer orden en nuestra historia. No solo extenso, sino que supo aunar las fuerzas de su nobleza más importante conjuntamente y plantó cara ahí. Vamos. A mí la batalla de Salado me parece esencial, la verdad. Incluso vosotros que vais a ser los profesores del futuro de toda una generación de chavales, yo os pregunto, en los libros de texto, la parte de Edad Media entiendo que no se puede extender mucho porque al final es reducido el temario, no es la universidad, pero la batalla de Muy Salado se poco. nombra en algún momento o Es que se nombra. la Edad Media es un tema de primero de la ESO, ¿no, Rafa? Y a lo mejor medio De tema de segundo segundo, de bachillerato. segundo, de segundo de la ESO y también en bachillerato. Lo que pasa es que en bachillerato pasa completamente de largo Eso es porque verdad, hay que eso es verdad. llegar rápido a los temas de contemporáneos. Claro que son los que van a selectividad. Claro. De esto solo caen preguntitas cortas. Entonces, si acaso, si te da tiempo, lo mueves las navas, ¿sabes? Sí. Bueno, pues vosotros Entonces, nada, y vosotros un día no especial se para el hace, Salado. no se hace justicia, no se hace justicia a la dimensión verdadera que tuvo. Y esa es una cosa que ya lo digo desde ya y va para todo el mundo y va para lo que va a ser esta temporada. Estamos últimamente muy medievales, ¿vale? Por lo que sea, estamos muy medievales. O sea, si este año hay muchos capítulos que son el siglo XII, no sé, no, no, muchas cosas van a ser de hablar de la Edad Media, en el momento que sea de la Edad Media, pero van a ser así, porque lo hemos hablado y ya está. Y vamos a hablar de lo que nos apetezca, ¿no? Vamos a hacer uno de contemporánea. Bueno, pues si nos apetece lo haremos, si no, no, ¿vale? Bueno, también a ver qué dice nuestra audiencia, ¿no? Porque nuestra audiencia muchas veces es muy sorprendente, ¿no? Y de repente el programa más escuchado es sobre la guerra de Vietnam. Sí, Así bueno, que yo nunca con eso sabemos por dónde todavía va a estoy salir. estudiando. Eso fue una cosa loca, pero bueno, Que pues ya el programa está. más escuchado en iVoox de Legio sea uno que hicimos además en plan de estos de vamos a hablar de la guerra de Vietnam, pues porque no sabíamos de qué habla y sea el más escuchado. Bueno, vale. Cabrón, ¿te interesa más la batalla de no, es que no sé, de ti ni una ciudad ahora mismo de Vietnam? ¿Te interesa más la guerra de Vietnam de los putos yanquis que la historia de tu país, desgraciado? Vete a comer hamburguesas por ahí, hombre. Exactamente. Por la cuenta que os trae, esperemos que este programa de Alfonso XI se convierta en el más escuchado y podamos destronar por fin a la guerra de Vietnam. O si no, la batalla del Salado no habrá servido para nada. Si no, se revolverá de su tumba Alfonso XI para perseguiros a cada uno de vosotros que no escuchéis el programa. Pues Tiene cuidado trabajo, tenerlo ¿no? como El pobre. enemigo, cuidado, con tener a Cuidado Alfonso con tenerlo como XI. enemigo, ¿eh? Pues bueno, chicos. No sé si queréis apuntar alguna cosilla más antes de cerrar el programa. Todo bien, Yo creo todo que queda todo se ha dicho, quedado bien. ¿verdad? Sí. Está todo bien. Pues nada, Dani, Antonio, un saludo muy grande y bueno, nos seguiremos viendo durante toda la temporada, que seguro que la disfrutamos. Pues como siempre. Hasta la próxima. Venga. Pues bueno, chicos, como ya digo, seguimos escuchándonos a lo largo de esta temporada. Cada 2 semanas habrá nuevos capítulos, salvo que, bueno, pues la dinámica de estos meses nos lo impida, pero esperemos que, bueno, tengamos esa continuidad, que es lo que todos queremos, y podamos traeros nuevos capítulos, nuevos programas, con nuevas historias que contar en este programa. Y nada, que seáis muy felices y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!